algo, chamame, vamos recordando a nuestro hermano querido que desde el cielo lo está mirando. Porque desde el cielo vos nos viste nacer y siempre nos acompañaste. Seguiste la huella que fuimos dejando en cada show y nunca nos olvidaste. Hoy te recordamos en mi canción. Para vos, Carloncho, mi hermano, te agradecemos de corazón y te rendimos este homenaje. Y sigamos bailando, sigamos bailando. Seguimos, seguimos enganchando. Porque Dios es que dio un amigo que a ti te mandó a llamar. Necesitaba una compañía y contigo quería estar. Hoy tus vecinos te recuerdan, querido Tito González, nunca te vamos a olvidar. Thank you.